nada más. Toma si mi corazón por tu trono no tendrás. Lávame en tu sangre. Mira, hermano, la preciosa sangre de Cristo. Límpiame. Traigo a ti mi vida. Tuya.